Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Venga por acá, Jesucristo. ¿Pero por qué? Es que esa calle está abarrotada de gente. Ajá. Dime, Raquel, ¿qué alboroto es ese? Aquel hombre gritando. Ah, no sé. Ah, ese es otro pleito en esta misma calle. Si quieren, nos acercamos. Bueno, está bien, vamos. ¿Quién era yo, hermanos? ¿Quién era yo antes de recibir la palabra y ser salvo? ¡Aleluya! Yo cometí todos los pecados. Yo iba por las cantinas bebiendo y golpeando al que se me pusiera por delante. Yo, hermanos, yo abusé de mujeres. ¡Hasta de niñas abusé! ¡Yo he robado, hermanos! Falsificaba firmas y me quedaba con negocios ajenos. ¿Pero de qué me valió? ¿De qué me valió? ¡De nada! ¡De nada, porque no conocía todavía al Señor Jesucristo! ¡Bendito sea su nombre! ¡Bendito sea! Están hablando de usted, Jesucristo. ¿De mí? ¡Yo robé! ¡Yo forniqué! ¡Hasta maté a un tipo que me debía un dinero, hermanos! Y ya ven, he sido rescatado por la fe en Jesucristo. ¡Bendito! ¡Bendito sea su nombre! ¡Bendito sea! ¡Gloria a Dios! Pero, ¿a dónde va Jesucristo? ¡Espere! Voy a avisarle al alguacil. ¡Ay, pero a qué alguacil! Al que agarra a los malhechores y los lleva ante el juez. ¡Ah, a la policía, quiere decir! Raquel, ese señor que está hablando es un bandido, un canalla, un sátrapa. ¡Hay que atraparlo! ¡Pero espérese! ¿No está oyendo que él ya se arrepintió de sus pecados? ¿Eh? ¿Cómo que se arrepintió? ¿Devolvió lo robado, Raquel? Bueno, no creo. ¿Y qué pasó con la viuda y los huérfanos del hombre que mató? No sabemos. Es fácil cometer abominaciones y luego pedir perdón a Dios. Un momento, que ya me están dando señal desde estudios. Amigos de Emisoras Latinas, una vez más con ustedes desde las calles de Jerusalén y una vez más con Jesucristo, que acaba de escuchar, bueno, ustedes también lo habrán escuchado, el testimonio de un individuo que dice haberse convertido al Evangelio. Tú lo has dicho, Raquel. Él dice haberse convertido, pero la fe sin obras está muerta. Pero al menos ya pidió perdón a Dios por lo que hizo. ¿Qué tiene que ver Dios en esto, Raquel? Yo lo dije claramente. Si cuando estás presentando una ofrenda en el altar, te acuerdas que has hecho algo contra un hermano, deja tu ofrenda y ve primero a arreglarte con él. ¿Eso significa...? Eso significa que antes de pasar por el tribunal de Dios, hay que pasar por el tribunal de los hombres. Si tú cometes un crimen, tienes que pagar por ese crimen, ¿o no? ¿Ah? ¿Tienes o no tienes que pagar por ese crimen? Bueno, Jesucristo, No es cosa de bueno. La sangre no se lava con oraciones. ¿Y entonces qué propone usted? Me acuerdo de un hombre llamado Zaqueo. Ah, Zaqueo. Sí, Zaqueo. Lo conocí en Jericó. Era un truán. Sí, un sinvergüenza. Robaba, un sinvergüenza. Se había enriquecido esquilmando a la gente pobre. Pero escuchó el mensaje del reino y un día me dijo, a quienes estafé, les voy a devolver 4 veces más. ¿Y lo hizo? Lo dijo y lo hizo. Es que los delitos, Raquel, no se borran con lágrimas ni con gritos, sino reparando el daño. ¿Y si lo que han robado es la dignidad de una persona? ¿A qué te refieres? Bueno, al delito de violación, a los violadores sexuales. Uh-huh. Ese que está hablando dijo que había abusado hasta de niñas. Bueno, ¿y creerá este tipo que dándose golpes de pecho como los fariseos ya quedará limpio? Bueno, usted debe saber, Jesucristo, los culpables de ese abuso son muchas veces los mismos familiares. Ajá. El hermano, hasta el propio padre o sacerdotes. ¿Cómo? Sí, últimamente se han destapado bastantes casos de abuso sexual contra niños, contra niñas, cometidos por sacerdotes. Bueno, pero ¿y esos sacerdotes van a la cárcel? No. ¿Cómo que no? No. Los mandan a monasterios a rezar y arrepentirse. ¡Hipócritas! A quienes cometen esa ignominia, habría que atarles al cuello una rueda de molino de esas que mueven los asnos y hundirlos en el fondo del mar.